tenemos nuestra estación espacial presente. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No sé si arrancamos con la autopsia que decíamos, sí, fuera del aire. Vamos a hacer una, una operación a radio abierta porque nuestro operador Rodo hizo la tarea, que ya tiene 2 o 3 semanas la tarea. Nosotros nos fuimos atrasados. A marzo. Sí, sí, atrasados, ya le dimos un changüí. Pero Rodo no, Rodo se trajo un meteorito que encontró en el patio de su casa. Le vamos a sacar una foto y subirla al Instagram de la radio. Ahora, porque amerita. Sí, amerita realmente. Este huevo de dinosaurio que trajo amerita ser considerado un meteorito gigante. Es como una esfera, le contamos a los oyentes, claro, que no están presenciando, sí, sí, sí. Lo vamos a describir. Es una esfera perfecta, prácticamente, de 2 centímetros de diámetro, más o menos, muy pesada. No sé si quieren, no, lo voy a compartir acá. Ah, sí, pesa, pesa, posta, no, uno no se imagina que pesa tanto. No. Es como si fuera de plomo, no sé. No sé de qué será, brilla. Está un poco con humedad por afuera, pero creo que si se limpia brilla bastante, es un metal claro. Es medio plateada por momentos. Pero bueno, no, igual hablando en serio, difícilmente ese meteorito, eso con ese tamaño, si cae del cielo, es una bala de cañón. Pero por lo improbable de caer en el patio en el medio de una cuadra. Es un rulemán de camión, dijimos nosotros, no sé. No sabemos cómo llegó ahí. Pero bueno, hecha la clasificación científica del objeto. Y agradeciéndole a Rodo por haber hecho la tarea, la verdad que hasta te flojo el resto acá del equipo. Muchas gracias. Vamos a empezar con la columna de hoy. Que bueno, la idea era, ya estuvimos en algún momento, planteamos la idea de esta línea así media híbrida, que para nosotros al menos de la astronomía es media híbrida, que es la astronomía cultural, que se trabaja ahí junto con la antropología más que nada y arqueología, etcétera. Y habíamos hablado en algún momento un poco de la cultura incaica, ¿no es cierto? Hoy queríamos traer acá para contar un poquito, no más, no mucho, un poco acerca de la cultura de los Selknam, ¿sí? Que los Selknam, o también conocidos, digamos así popularmente, como Onas. Es el nombre castellanizado. Sí, no, en realidad Selknam es el nombre con el que los identificaban otro pueblo también, porque los Selknam son de la Isla Grande de Tierra del Fuego, originarios, ¿no es cierto? De lo más al sur de la Argentina, que allí en la Isla Grande compartían, digamos, la isla con otras culturas, no eran los únicos que habitaban o que habitan, de las culturas originarias allí en la Isla Grande, había otra cultura que eran los yámanas, que los denominaban Selknam, era la identificación de otra cultura para con ellos. Y los Onas también vienen, es el nombre que le daban los tehuelches. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, en realidad son denominaciones de otros, de los vecinos, digamos, de los vecinos. Pero bueno, como ya dije, estaban ahí están en la Isla Grande Tierra del Fuego, ¿sí? Era una cultura seminómade. Viajaban a lo largo de la isla en función de los recursos que iban encontrando y de lo que necesitaban, digamos, en función de las recolecciones y las casas y la caza que hacían, ¿sí? Y más o menos hasta fines del siglo XIX, digámosle así, el Estado argentino, la presencia de la civilización europea, el hombre blanco no llegó. Cuando más o menos llegó para el final del siglo XIX, que llegó a través de, por un lado, misiones de sacerdotes salesianos que se instalaron ahí, y por otro lado con estancieros ingleses, historia que ya conocemos de la Patagonia, digamos, con lo cual para esa época había miles de Selknam viviendo en la Isla Grande, y 100 años después no quedaba ninguno. Manija. Mal. Fue realmente un genocidio, porque realmente no quedó ninguno. En 1974 murió la última mujer que había conocido en su juventud la vida nómade. Es decir, actualmente hay personas que se reconocen como Selknam, pero ya adaptada, digamos, a lo que es la cultura occidental europea de vida. En 1974 murió la última Selknam que había vivido con el estilo de vida seminómade originario de la cultura. Tanto, digamos, la muerte se dieron tanto por matanzas directas en función de los intereses de los estancieros. Sí, o pestes también. Muchas enfermedades nuevas que llevaron, digamos, la cultura blanca, que también fueron muy efectivas, digamos. Pero bueno, esa es más o menos una caracterización. Ahora queremos entrar un poco en la parte más astronómica de la cultura, que es lo que... Claro, sí. Les recomendamos aportar después a los oyentes y las oyentes que googleen, porque acá estamos viendo las imágenes, son súper pintorescas las de la comunidad, ¿no? Sí, como son increíbles. Sí, cierta, muy novedoso. Ciertas vestimentas para rituales y todo ese tipo de cuestiones que son bastante llamativas. Sí, sí, muy, muy particulares. Sí. Bueno, yendo para el lado que dijimos que le íbamos a dar más importancia, el lado astronómico. Lo que queríamos destacar también era que este pueblo tenía una gran relación entre el hábitat geográfico y su visión del mundo, ¿no? El universo lo concebían como un círculo dividido en cuatro cuadrantes. Digamos, este círculo surgía de la asociación de los Harwen, que era el territorio particionado que conocían ellos, con los cuatro Yon, que eran los cielos. O sea, el cielo lo dividían como en cuatro sectores que estaban relacionados con los puntos cardinales y las características geográficas de la zona, o sea, ya sea cordillera, llanura, bosque y mar, ¿sí? Entonces, tenemos el círculo... Súper avanzado, súper parecido. Sí, bastante llamativo que, claro, que coincida eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, además, tenían cada individuo desde su nacimiento estaba como ligado a uno de estos yon, a uno de estos cielos, que eso se determinaba por herencia paterna. O sea, si tu papá era de tal John, vos eras del mismo. Este tipo de cosas se tenía en cuenta en ceremonias como, por ejemplo, el Hain, que más adelante vamos a contar, en donde se tenía en cuenta posiciones geográficas y además de linaje para posicionarse dentro de la ceremonia. Digamos, el lugar físico que ocupaba cada uno relacionado con de dónde venía... Bueno, y la orientación geográfica, ¿no? Claro, parte de lo que decías hoy, que miraban ahí las imágenes de estas caracterizaciones, ¿no? Que hacían, que se hacían sobre el cuerpo, que se pintaban, etcétera, tiene que ver con el rito este de Hain. El Hain, que es, digamos, un rito muy importante para lo que es la cultura y dentro de todo bastante, digamos, bastante conocido en términos de lo que ha llegado, en términos de las investigaciones y trabajos que se han hecho. Este era un rito que era un rito de paso, lo que se hizo, un rito que transformaba a los jóvenes en adultos. Entonces era un rito que se hacía para que los jóvenes de alguna manera se transformaran en adultos. Es importante aclarar que esto era un rito en el que participaban los hombres solamente, ¿sí? Es decir, los jóvenes hombres se transformaban en hombres adultos y los que ya eran adultos se disfrazaban, se caracterizaban como espíritus, que eran los que sometían a los jóvenes a una especie de rito que se realizaba en una choza, que la choza tenía un diseño particular, en donde era también un círculo, como dijo Reggie, que caracterizaban todo su cosmos como un círculo dividido. Bueno, su choza reproducía esta geometría. También era un círculo en donde tenía distintos postes a lo largo de la circunferencia, en donde los postes identificaban estas regiones del cielo, los puntos cardinales, ¿sí? Entonces esa materializaban todo su cosmos en esta choza que era fundamental para ser uno de los ritos más importantes de la cultura. Entonces cada uno de los postes, que eran siete en total, cuatro estaban asociados a los puntos cardinales y los cielos y estos territorios. Y en esos postes se acomodaban las personas en función de su linaje. Era un rito que podía ser muy extenso, podía durar mucho tiempo. Ayer hablábamos con Martín, que es el especialista, hoy no vino, pero es el especialista de Selno, no, que nos contaba que como era tan extenso, lo tenían que hacer en algún momento en que tuvieran recursos más o menos accesibles, alimenticios, vamos a decir, porque estaban quizás meses haciendo el rito este. Entonces cuando encontraban, por ejemplo, ayer nos decía una ballena varada, que eso era comida para largo rato, ahí, por ejemplo, se realizaba este rito en el cual las mujeres que quedaban excluidas del rito tenían la obligación, digamos, la función de abastecer de los recursos mínimos para que, de comida básicamente, para que los hombres puedan seguir exclusivamente abocados a un rito en el cual los jóvenes eran como enseñados, educados en los valores éticos, morales de la sociedad para que una vez ya adultos puedan desempeñarse, ¿no es cierto? Y se encargaba esta ceremonia de legitimar lo que es el orden social de la propia cultura entre otras cosas, por ejemplo, la autoridad del hombre sobre la mujer, en este sentido claramente excluida, ¿no?, del escenario de importancia que era el Jaén. Claro, además no solo excluida, sino que también el ritual tenía una parte que era secreta, digamos, solamente lo conocían los varones adultos, y los jóvenes que se convertían en adultos se enteraban también del secreto. Claro, que el secreto en cuestión era que esos espíritus que transformaban en adultos a los jóvenes en realidad eran los adultos disfrazados. Ese era el secreto del Jaime. Que las mujeres... Pero las mujeres lo sabían. Y bueno, eso ya, le hacían creer que sí, el espíritu. Tal cual, pero bueno, ese era el secreto profundo, que sería un secreto a voces, pero en términos simbólicos era un secreto. Claro. Tal cual, sí. Claro. Así que... Bueno, y eso, digamos, según su historia, no fue siempre así. Digamos, ellos cuentan que en tiempos ancestrales la ceremonia la realizaban las mujeres, el Jaén era femenino y, digamos, toda su pueblo en general era un matriarcado, digamos, las mujeres tenían más poder, eran la autoridad y los hombres eran los encargados de abastecer comida, leña, etc. Bueno, entonces en esta ceremonia que también... ¿Cómo habrá pasado, no? ¿Cómo se habrá dado vuelta sí, la tortilla? Claro, bueno, justamente... El mito lo explica, digamos. Este es el mito que, digamos, explica este orden social. Bueno, este Jaén de mujeres solamente... Bueno, participaban mujeres, estaba dirigido por la luna. Se llama Creech, sí. O Creech, no sé. Bueno, se desarrollaba de nuevo en una choza cónica y las mujeres se disfrazaban de espíritus. Digamos, estaba de nuevo esa representación de espíritus. Bueno, esto también tenía la componente esa secreta, eso no lo sabían todos, hasta que en algún momento a la hija del sol, Tam Tam, se le zafa el secreto y, digamos, se enteran los varones, en particular el sol, que era su papá, y se enfurece mucho y manda a matar a todas las mujeres que conocía, o sea, que participaban del engaño. Digamos, quedaban solamente las mujeres más jóvenes, o sea, las niñas que todavía no habían entonces son mitos condenatorios a la mujer, que es como que se la manda, ¿no? Como la Biblia también, y son castigadas de ahí. Sí, además tenían una componente de maldad, de participar con espíritus del inframundo, digamos, que tenían relaciones con ellas, entonces le... No, los malos. Por estaban ejemplo. Complotando ahí. Claro, había como una especie de factor de miedo que también generaba ese orden. Bueno, entonces... Bueno, pasó eso y además a la luna, que era su esposa, o sea, la esposa del sol, el sol la golpeó con antorchas y que cayó finalmente en brasas y, digamos, de ahí le quedaban cicatrices y ella no, o sea, el sol no la ha llegado a matar. Incluso decían que en ese momento, cuando se estaban peleando, cuando el sol la estaba golpeando, que suena un trueno y es eso como señal de que el sol no debía matar a la luna. Ahí la luna huye a los cielos y el sol la persigue. Digamos, y también las manchas que vemos en el cielo serían las... O sea, en el cielo no, la luna serían las cicatrices. Los golpes. Sí. Se generó del sol sí, hacia sí. La luna. Sí. Y el día y la noche, esta persecución ya mítica y milenaria del sol por la luna, ¿no es cierto? Nunca la alcanza... Y se van dando consecutivamente los días y las noches. Claro, además las variaciones de la luna también se miraban con miedo porque, digamos, se asociaban a cambios de humor con la luna, digamos, como el espíritu ancestro, claro. Que sería la luna, digamos, el cambio de fases, o si había un eclipse, era asociado con eso. Se miraba con miedo. Sí, ese es un mito, digamos, fundacional del Jaén, digámosle así, que a partir de ahí permite, explica al menos... Porque el Jaén es como es en la digamos, ya no en el mito, sino en la realidad, en la tradición digamos, de la jerarquía de los hombres. Pero bueno, la idea era más o menos para ir haciendo un resumen, plantear la presencia fuerte del cielo en la cultura y en el orden social, ¿no? Es decir, por un lado, el cielo como una parte importante de lo que es el paisaje. Nosotros quizás acá en nuestra cultura, digamos, europea, estamos muy acostumbrados a disociar lo que es el cielo del paisaje terrestre. Y cuando se habla de qué lindo paisaje, qué sé yo, Siempre se habla de un lago, una montaña, un bosque. El cielo no suele estar asociado al paisaje integrado como un todo. Y lo sé en otras culturas también, no realizan esa disociación. Hay una continuidad cielo-tierra que en la conformación del paisaje y en la manera de habitar el territorio y de conceptualizarlo está considerada, ¿no? Porque el cielo era un espacio donde era habitado el cielo, era un lugar donde se podía vivir, es decir, cada estrella era un ancestro o una deidad o un espíritu, un dios poderoso, pero no era un desierto el cielo, era un espacio habitado tanto como la tierra en ese sentido. Entonces es un cielo muy integrado en la vida, también que permite, digamos, organizar la parte espacial y territorial y la parte social, porque cada persona tenía asociado, en función de su linaje paterno, estaba asociado a uno de los cuatro cuadrantes del cosmos, Selnam. Entonces la identidad también queda definida a partir de dónde, de los cielos. Y por último, el núcleo ahí central, que al menos nosotros hicimos eje hoy, que es el rito del Hain, que también cómo se organiza y cómo se estructura, primero es a partir de esta distribución del cosmos y después se explica a partir de mitos que tienen como protagonistas ni más ni menos que el sol y la luna, ¿no es cierto? Y entonces la tradición y los ritos terrestres se ven reflejados, tienen su correlato en las esferas celestes. Uh-huh. Así que, nada, tiene una presencia muy importante en la cultura Selnam, el cielo, y queríamos compartirla con ustedes. Sí, era como transversal, ¿no? El mundo de la astronomía no es una cosa aparte como nosotros la vivimos actualmente, sino que construye también los modos de habitar. Sí, tal cual. No, y además súper llamativo que la división en cuatro puntos cardinales. Sí, eso es muy llamativo. Ya existía, digamos, sí. Sí. Sí, estaba tan como delimitado eso. Sí, había algo que no sabemos muy bien. Algunos autores dicen que, o sea, era muy importante o no tenía nada de importancia, pero tenían algo con el punto cardinal este. O con esa orientación había algo particular. Sí, que no logramos decodificar porque era un punto particularmente importante. Porque, por ejemplo, leímos que la choza al Hain tenía su puerta hacia el este, por ejemplo. Después que en el poste asociado al este, en la choza, no se había ubicado ningún linaje. Cosas por el estilo que no logramos comprender, pero bueno, pero había como una identificación, una relevancia en cada punto cardinal que hacía que tuviera su particularidad, digamos. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Bueno, siempre nos llenamos de conocimientos nuevos y con ganas de buscar más, ¿no? Después por ahí nosotros no cumplimos la tarea, pero porque somos unos procrastinadores. Yo porque no tengo imán, en realidad no cumplí la tarea. Sigo insistiendo, tengo que ir a buscarlo. Son las excusas, pero nada, me provocó buscar un poquito más ahí sí de los Selknam y investigar un poquito. Muy bien. Buenísimo. Le agradecemos mucho, Mauro, Reggie, por la columna de todos los viernes. Y estamos viendo acá un poco, mientras los despedimos, el adiós al mosquito Cassini, que se va a estrellar contra Saturno, este explorador símbolo. No sé si tienen algo para aportar, si quieren mandarle un saludo a Cassini. Chao, Cassini. Alfredo Cassini. Sí, eso está ocurriendo, o sea, es en este mismo, momento, ¿no? Sí, que va a colapsar contra Saturno y adiós. Sí, bueno, gracias por todo. Nos pedimos. Más sentido, pésame. Sí. Le dedicamos esta columna a Cassini. En memoria.